Seamos audaces, sigamos trabajando juntas, dibujemos nuevas rutas, hicemos velas hacia la ciudad que nos merecemos. El Centro Social Comunitario fue, es y será, con las que estamos aquí, con las que faltan y con las que vendrán. ¡El Buñuel no se rinde! You know I'm never far away. Aquí comienza El Buñuel en el exilio, en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, Radio Topo. Buenas tardes, aquí estamos desde, esta vez desde el Potoca. Estoy por aquí guasos, ¿no? Pues bienvenidos y bienvenidas, hoy es 23 de mayo, hoy es el programa número 20 del Buñuel en el exilio. Como sabéis, es un programa quincenal y nos podéis escuchar en el 101.8 de la FM. Y en diferido también, porque esto lo he apuntado ahora, porque estamos los lunes de 7 a 8 de la mañana y los sábados de 10 y media a 11 y media de la mañana, si nos queréis escuchar el mismo programa en diferido. Por lo que sea, ahora me he enterado. Por, no sé, porque he montado la web, básicamente. Sí, eso es, con montó la parrilla y me he enterado. Y aparte, pues cuando subamos el programa lo podéis descargar desde la propia web de Radio Topo. Hoy es que santo San Juan Bautista de Rossi. Felicidades. Y bueno, hoy emitimos un programa especial, ya que por dificultades técnicas y porque somos unos macarras, estamos emitiendo en riguroso directo desde el interior de lo que para muchos es nuestra segunda casa, el Potoca. Muchísimas gracias a Chus porque nos haya reservado una mesa y nos haya dejado hacer desde aquí el idiota. Y ahora empezamos con el tiempo. La predicción del tiempo para este fin de semana y comienzo de la que viene puede resumirse en un aumento de las temperaturas generales, acompañado por algunas nubes y corrientes de aire alternas entre cierzo y bochorno. Progresivamente, tanto las máximas como las mínimas van a aumentar y llegaremos a alcanzar los 30 grados, mientras que las mínimas rondarán los 15 grados. Muy pocas probabilidades de precipitaciones, lo que nos permitirá disfrutar de estos días que cada vez van haciéndose más largos, sobre todo cuando hay que trabajar, mientras que la salida del sol se mantiene en torno a las 6 y media de la mañana. Su puesta se va retrasando cada vez más entre las 9 y media y las 9 y 20. Pues vale, tío. ¿Estar aquí media hora hablando de esto? ¿Quiénes estamos? Lelo, presenta. Estoy. Perfect. Estamos. Lee lo que lo pone. Aquí pone, entre dos codas, los del programa. Sí, que somos nosotros. Somos coño, pues no me diga Lelo, tendré que usar los ojos. Está aquí Sarrablo, a los mandos, con un móvil. Está aquí Pedro. Está Inés. Hola. Y tenemos aquí a los convidados. Hola, buenas tardes. ¿Tú cómo te llamas? No. A cara perro. Somos A cara perro y Furta Santos. Sí, nos llamamos así. Bueno. La culpa es de nuestros padres que nos lo pusieron. Vamos a poner un poquito de música y seguimos con el programa. ¡Ey, ey! ¿Qué traes? golpe silbido. Bomba de grisú. Un costero en la cabeza y ¡pum! Sangre hasta en la herramienta. Doy mi vida por una veta de carbón. Doy mi vida. Doy mi vida. Doy mi vida. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hey, hey, ¿qué tal? Bueno, y vamos a dar comienzo a la entrevista. Que bueno, eso, tenemos aquí a Caraperro y el otro nombre que era muy complicado de decir. Furta Santos. Eso, Furtasec. Bueno, chiquis, para empezar, ¿cuántas ediciones lleva esto del Mundialito? Pues esta va a ser la 14ª, aunque es el 16º aniversario, si contamos los que no se pudo hacer. Es así como él dice. te fías de mí. Pero más o menos, ¿cómo surge la idea para crear este tipo de eventos? Primero hay que decir que nosotros no estábamos en la idea original, nosotros llevamos menos años, pero yo creo que esto nace en Alcorcón, creo, o el de Bilbao, yo creo que son los mundialitos antirracistas más antiguos del Estado. ¿Y cómo surge? Pues imagino que por la necesidad de hacer espacios antirracistas seguros para todo el mundo y pues una forma de demostrar que con el deporte pues también se puede fomentar la convivencia entre culturas. ¿Algo que decir? Nada más que añadir. ¡Qué chico más conformado! Entonces, claro, voy a leer esta pregunta de guión que yo no he hecho. Igual, ¿cuál es la igual posición? He respondido a alguna pregunta ya que ibais a hacer. ¿O qué? Así no, pero da igual. Sí, no, sí, sí, sí, vuelven a hacer, no te preocupes. Pregúntales la de que cuánto tiempo llevan los chicos. Sí, tú, pero si lo acabo de explicar, que no escuchas. No, nosotros llevamos 5 años. Sí, por ahí llevaremos. El 2019, o sea, la gente que lo montaba antes hizo el 19º aniversario y ya dijeron... No queremos saber hasta nada luego. Más. No queremos saber nada más. Que esto es mucho lío. Aquí te quedas tú. Y ya pues un grupo de gente, así individual o de gente que pertenecía a colectivos y tal, pues dijimos, esto no se puede perder. Esto no se puede perder de ninguna manera. Y ya pues nos metimos ahí al barro. ¿Y cuál es, o sea, más o menos cómo ha ido evolucionando? Porque digo yo que desde que empezó hasta ahora... Pues ha ido evolucionando en que ya se nos ha ido la olla por completo y lo que era... fútbol, baloncesto y ping-pong. Ahora se ha convertido en que tenemos también frontón, petanca y pádel. Y pádel. Pero me oigo doble. Me oigo como la misa. Pero, o sea, pádel en plan... Eso no es como un poco de pijos. De pijos. Sí. Sí, a ver, nosotros siempre hemos ido... un poco fans de Aznar, entonces por ahí... Ah, vale, vale. Por ahí viene. Vale, pues ahí sí. Por ahí viene la cosa. Lo compro totalmente. Es que está de moda. Y la petanca también está de moda. La petanca está muy de moda. La petanca es deporte mundial. De riesgo, de riesgo. Se está recuperando. El problema es que... Para la muñeca... De la petanca no se puede vivir. Gracias. Pero la gente en Zaragoza además lo está recuperando bastante el tema de la petanca. Se han organizado petancas y... Hubo una persona sentada en esta mesa que recuperó cierto terreno petanquil, que ahora ya vive comido por las hierbas en el recinto del Buñuel. No me gusta. Y yo también he colaborado para que se recupere la petanca y me compré un juego de petanca y tal cual lo compré, lo metí en un armario y ahí está acumulando polvo. Pero bueno, todo es colaborar y apoyar. Larga vida a los petanqueros. Ay, sí, señor. Entonces, entiendo que es como viene gente potente del gremio. Bueno, un poco de todo. En el mundialito en sí, en todos los deportes, hay de todos los perfiles. La gente que viene a pasárselo bien, y aunque por supuesto no es el objetivo y nosotros intentamos insistir en que al mundialito no se viene a competir y tal, pues hay gente que viene y es buena. Pero lo intentamos que jueguen entre ellos, en los grupos, que para que se eliminen entre ellos y oye, Entre ellos se lo guisan. O sea, hay truco en las reparticiones. Sacáis pelotas trucadas como en las sí que hay truco. Sí que hay truco porque somos un poco frikis de esto y tenemos apuntados los resultados de cómo ha quedado cada equipo cada año. Entonces, a los que, por ejemplo, al campeón y al subcampeón de básquet este año los hemos puesto que se enfrenten entre ellos. Aquí no hay cabezas de serie, ¿sabes? Yo tengo aquí una pregunta que también me parece súper guay. ¿Cuándo se incluirá el tiro de azada en el mundialito? Como representante del mundo rural, me interesa mayormente. Bueno, yo lo pondría. El problema es que eso puede ser peligroso. Depende. Sí. Puedes coger la azada, lanzarla y que por accidente o no tan accidente termine en un coche por ahí o un coche de esos de luces, sí, de azul, sí. eso. O golpeando la cabeza de algún descerebrado, todo puede ser. Si te cae una azada en la cabeza, la culpa es tuya, pero es talentado. Algo habrás hecho. Claro. Pero una cosa te voy a decir, que en el mundialito tenemos una de las máximas que tenemos, que es el que la propone se la come. O sea, que, muy bien, me parece genial. Aceptamos más gente en la organización y si y si quieres incluirlo como disciplina del mundialito, ya sabes. Yo le primería a partir de enero nos empezamos a juntar. Disciplina para todos los colectivos del mundo. Por favor. Es muy rural, además. Yo tengo rural. Una pregunta. ¿Esto dónde lo hacéis? Esto se hace en el Centro Deportivo La Granja, Camino Calvados, número 45, en el barrio de San José. ¿Qué número? El 40 más 3 más 2. Ah, muy bien. 40 más 3 más 2. Que no más 13 más 12, ¿no? No, 13 más 12 no. ¿Podéis decirlo más chungo para que no venga nadie? Si viene alguno menos, tampoco nos importa, ¿eh? Estamos a tope. Bueno, yo entiendo ya que estáis un poco sobrepasados. Más o menos, ¿cuánta gente esperáis que llegue? ¿Tenéis refuerzos? Pues mira, hemos cerrado las inscripciones hace solo una hora. Y tenemos 165 inscripciones de entre todos los deportes. Lo que entre la gente que es que viene a hacer la comida, la gente que estamos dinamizando los deportes y tal y cual. Redoble, por favor, de tambores. Coño. Se van a pasar 600 personas el sábado por la granja en distintos momentos del día. Y sí, la verdad que asusta el número. Voy a hacer una pregunta que todo el mundo quiere saber. ¿Hay barra? Por supuesto que hay barra. Hombre, pues hay. Hay comida. La comida la hace Casa Palestina. De hecho, hoy nos han confirmado que es vegana. Que es vegana. Lo han puesto ahora. Bueno, lo habéis puesto hace nada en el esto porque había ciertas dudas. Veo que estáis atentos a las redes sociales. Y bueno, pues obviamente todo lo recaudado será para ellos. Y hay barra en el parque donde se juega la petanca, que es justo enfrente. Ay. Y hay barra dentro del Centro Deportivo Municipal, así que no va a faltar refrigerio para nadie. Aparte, la organización, aunque se termina acabando, proporciona avituallamiento que consiste en fruta, zumos y agua. Oh, ¡qué bien! Yo tengo una pregunta. Durante el día, si no te has inscrito para participar en ningún deporte, ¿puedes ir a participar a algo o es más para mirar y pasártelo bien? Eso es una pregunta ahí a pillar, a pillar, ¿eh? A pillar. Haberte espabilado. Pues a ver, es que con los años ha crecido tanto el evento que a lo mejor antes sí que, por ejemplo, en el ping-pong sí que se dejaban las inscripciones un poco abiertas a que la gente participara, o sea, se apuntara a lo que dices tú, se apuntara en el día, pero llevamos tal magnitud de tal avalancha de inscripciones que ahora es que nos es imposible. O sea, tenemos que cerrarlo día. Esta semana el fútbol y el baloncesto los hemos tenido que cerrar prácticamente dos semanas antes. Pero eso es un éxito en realidad de la convocatoria. En realidad sí, o sea, en realidad habría que hacer sí. Dos mundialitos. Siempre se puede hacer. Dando faena, ¿eh? Siempre se puede hacer la de coger una pelota si no tienes equipo, acercarte a alguien. ¿Puedo jugar con vosotros? ¿Me dejáis? A ver, que luego están siempre los que se duermen, no sé qué, tal, tal. Yo sí que hay mucha gente que escribe, por ejemplo, que sí que les he contestado, oye, vente y si falta alguien, tal y cual. Pero también un poco por bien queda, ¿eh? O sea. Porque. Bueno, dos mundialitos, dos mundialitos. Hay que recordar que este año ya hicimos la versión indoor en el desalojado CSO Loira. Y siempre le recuerdo. Que eran así pues más de juegos de mesa, ajedrez, guiñote, ping-pong y dardos. Y la verdad que estuvo muy bien. Fue mucho más tranquila. Cuéntanos algo que haya pasado así merecedor de recordarlo? Merecedor de recordarlo. Graciosete y que se pueda contar. Se puede contar. Hombre, mira, vamos a hacer, a lo mejor aprovechamos a hacer también un llamamiento, ¿no? A que la gente no se tome tan en serio el deporte y tal y cual. A ver, ¿mensajes contradictorios o pues, qué? Te puedo contar que el año pasado te saturaste un poco arbitrando un partido. A ver, o sea, también el objetivo de esto que voy a decir es recordar a la gente. Evitar estresar a los árbitros, por favor. Recordar que esta gente son voluntarios, que lo están haciendo porque les gusta, no deis por culo. No somos árbitros federados, por favor, no os lo toméis tan en serio. El premio es un trozo de cartón. Bueno, este año es verdad que también hay una taza de cerámica, pero los últimos... Pero rota. ¿Vale? Pero si te portas mal, rota. Sí, entonces eso, recordar y animar a la gente a que el mundialito no se viene a competir. Juego bonito, si ganas, si ganas, pues mejor. Pero tu único objetivo al venir al mundialito no debe ser el de ganar, ¿vale? Lo recordaremos una y mil veces. Y ahora se puede ser una que sea divertida de verdad. ¿Divertida de verdad? Pues no sé. Hace unos años estaba todo el día... Bueno, en realidad no es divertida, es lo que te contaste. Pero, o sea, no te quiero ofender, pero ¿entiendes la pregunta? O sea... Joder, ¿cómo estamos? El momento de Rose Me viene del pueblo, ¿vale? Joder, madre mía, cómo hemos venido. Coño, yo os he dicho que no me pasarais el micro. Yo no lo suelto. Lo estás copando. Toma, toma. Venga, Pedro, habla tú. Pregúntales tú por la anécdota divertida. No sé si habéis escuchado la pregunta. Y es que llevo una semana delante del ordenador haciendo los equipos, tal igual estoy un poco espeso y no entiendo lo que es la palabra divertido. Divertido y gracioso. ¿Sabes? Ya, y a estas alturas de semana, ya. El mundialito divertido. No. Bueno, un año estaba todo el día amenazando de llover y justo cerramos la furgoneta una vez cargado todo el equipo, todo tal, tal, y empezó a llover. No sé si fue divertido. Pero justo cuando acabasteis. Sí. Bueno. No, cuando habíamos guardado todo en la furgoneta. O sea, fue cerrar la furgoneta y empezar a llover. No sé si fue divertido, pero yo qué sé. Pero cosas cayeron. Hay una pregunta que nos están mandando por aquí. ¿Hay vestuarios? Hay vestuarios. O sea que no hace falta, si jugabas al principio, no hace falta ir todo el día enrunado en mierda. No. O sea, a ver, si quieres, sí, ¿no? O sea, a ver, entiendo que no se hace aquí ninguna distinción. Eso sí que no incitamos a la limpieza, no. A la higiene, no quiero decir... Sí, a la limpieza del recinto. Eso hay que respetarlo porque tenemos que parecer personas normales, aunque no lo seamos. Y luego, muy importante, ¿hay siestódromo? Hay siestódromo, sí. Hay donde se monta la mesa de información, donde, por supuesto, Radio Topo va a montar su chiringuito. Ahora lo contaremos, que este año hay novedades. Es verdad, hay muchas novedades. Junto al Jailhouse Reggae hay un trozo de césped. Estupendo. En el que hay siestódromo. Sí. Bueno, a raíz de lo que comentábamos, Radio Topo va a montar su habitual carpa, donde pues se monta una carpa y donde pues pasa la gente a hacer entrevistas y demás. Pero además este año tenemos, con el mismo equipo que está sonando ahora mismo, que tenemos montado encima de la mesa del Potoga con un montón de cables, que parece esto mi casa, vamos a ir radiando los partidos con ni minuto ni resultado en estricto directo y además pues haremos entrevistas a la gente de organización, a los participantes que por allí cohabiten con nosotros en este bello espacio, y todas las tontadas que se nos vayan ocurriendo al equipo de ni minuto ni resultado durante todo el día. Buscad a un agente con unos chalecos rosas que pone detrás desinformación. ¿Eso? Sí, eso es ni minuto ni resultado. Entonces, pues si queréis hablar con nosotros, va a ser un micro abierto en el que vais a poder decir casi cualquier chorrada que os ocurra. Evidentemente, si va en contra de los valores, pues tanto de la radio como del mundialito, os correremos a gorrazos. Por lo que siguiente, que quería haceros una pregunta, a ver si la podéis contestar. ¿Cuál es la posición del mundialito antirracista sobre el racismo y sobre los mundialitos? Joder, ¿qué quieres? Es que, joder. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, por supuesto. Repetimos que estamos espesos, ¿vale? ¿Cuál es la posición del mundialito antirracista sobre el racismo y sobre los mundialitos? En contra y a favor. Por supuesto, ¿no? O sea, si quieres lo desarrollamos más, pero en la introducción ya he dicho así un poco cuál es el objetivo de esto, ¿no? Es que no podía... ¿Pero qué entendemos por mundialito? Mundialito, pues hombre, un mundial pequeñito, entiendo. Pues cada año lo vamos a tener que mundial o olimpiadas. Universalito. Universalito. O olimpiadas. Bueno, sistema solarcito mejor, sí, sí. Vamos a empezar por lo pequeño. Sí, por cierto, traer crema solar, hablando de sol, traer crema solar, nosotros también proporcionaremos, pero no hay crema solar para todas, ¿vale? Y para los que no abundamos mucho pelo, recomiendo un sombrero, una gorra, no sé, algo para la cabeza. ¿Por qué me miras a Roblo? Porque te tengo delante, tío. Bueno, muchas gracias. Y bueno, pues a ver qué más tontadas teníamos por aquí. Eso es lo del pádel. Bueno, y ahora pues un poco contando, ahora ya nos vamos a poner un pelín más serios. Venga, va. La cita otra vez, la fecha. Exacto, cita, fecha, sábado, equipos. 25 de mayo, o sea, pasado mañana, en el Centro Deportivo La Granja, Camino Calvados, número 45, barrio de San José, junto al Príncipe Felipe. Eso, un poquito horario, a qué hora hay que estar. Horarios, las inscripciones las entregaremos entre 9 menos cuarto y 9 y media. Eso, las de fútbol y básquet, que son los deportes así más complicados de gestionar. Y el resto de los deportes empiezan a las 10 de la mañana, por lo tanto, pues estar un cuartico de hora antes para recoger la inscripción. Bueno, ya hemos colgado los horarios por redes, pero bueno, a las 11, que importante no olvidarse, se presenta en el espacio de la radio el fanzine ¿Por qué Ceuta?, que es un fanzine hecho por un par de trabajadoras del ámbito social que estuvieron en Ceuta pues viendo de primera mano, ¿no?, así un poco lo que es la realidad de los menores migrantes y tal, y la verdad que va a ser muy interesante. ¿Qué más cosas? Me parece que se repetirá a las 2. No, al final solo lo hacemos a las 11. Vale, al final solo lo hacemos a las 11, pero ya veo que sí, estás muy atento a las redes. Hombre, es que, joder. Estás muy atento a las redes, lo cual mola. Sí que he visto un par de avisos importantes, como que la gente que vaya a jugar a pádel o a frontón, que si puede se lleve su raqueta, ¿no? Ya está todo cerrado. Está todo cerrado ya. Está todo cerrado. Hostia, nos sobran las pelotas de petanca ya y la raqueta. Madre mía. Sí. Bueno, luego así por seguir un poco con el horario, a las 12 se paran todas las competiciones y se hará, como se hace todos los años, el habitual saque de honor, que lo hará Casa Palestina. Este año hemos querido darle bastante protagonismo al tema del genocidio en Palestina. Y también hablará una militante del grupo de apoyo a refugiados, que era un manifiesto en contra del nuevo pacto migratorio de la Unión, que va a firmar la Unión Europea, pues que perjudica bastante a las personas migrantes. Uh-huh. ¿Más cosas? Sí, hombre, pues ahora ya cuéntanos, porque yo sé que hay más cosas. Hay más cosas. Bueno, pues habrá... También hay... Estudiaba pues, antes de... También hay antes de esta entrevista. Puestos que monta varios colectivos, que son Bielas Salvajes. Por supuesto, Casa Palestina va a tener su puesto. Nosotros vendemos camisetas, gorras y tote bags del Mundialito. Se van a vender también calcetines de la campaña que está haciendo gente... Salud y Libertad, ¿no? Salud y Libertad, que van a están vender. Están guapísimos los calcetines. Los calcetines están muy guapos. Además son los dos iguales, cosa que mola porque... ¿Qué más cositas? Que se me olvidan cosas, seguro. Y bueno, y después del Mundialito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué fiesta post-Mundialito. ¿Dónde? ¿Dónde? En el Arrebato. Oh, yeah. ¿A qué hora? Pues ahí me has pillado. No, a las 8. A las 8. A las 8. ¿Hablaba de ellos? ¿Ellos tocarán a las 10? Ah, pues... A las 8 pone aquí... A las 8 no, claro. Sí, está. Ya, bueno, pero a las 10 está incluido, está incluido en la fiesta postmundialito, está incluida el concierto de Guiñete de Contacto y Secuestro. Grupos residentes de Zaragoza en general. Concierto a beneficio de los 6 de Zaragoza. Un recuerdo para Javicho, sí, por cierto. Opa, ánimo y vida para él y para toda su familia. Y a las 10, la casualidad, ¿quién pincha a las 10? a cara perro que no sé quién es y Furta Santos que tampoco tengo ni idea de quién puede ser. Creo bien. Que son unos chavales así majetes. O sea, qué casualidad. Creo que eran majetes, ¿eh? Pero... Qué casualidad. O sea, que eso, preparaos las zapatillas. Si no las habéis gastado suficiente durante el día las suelas de las zapatillas, preparaos que... ¿Hay que ir con ropa de deporte? Ya hemos dicho que si no te quieres cambiar después del mundialito y quieres ir sin duchar, eso ya no es nuestro asunto. O sea, lo diré en vaqueros y botas de montaña. Para jugar a fútbol, no. ¿Te sientes cómodo? Sí. Menos mal. Yo... Bueno, es igual. Que cada uno responda de sus olores, pero el arrebato no es muy grande, ¿eh? Para venir sin ducharse. Cierto, por favor, ducharse antes de venir. O sea, no colindo, ducharse. Recordar que la Asamblea de los Seis va a hacer sangría y la plataforma antidesahucios, la PA. ¿Es la plataforma antidesahucios, la PA? Afectados por la hipoteca. Perdón, va a hacer mojito. Y nosotros, que se me olvidaba, íbamos a hacer un sorteo, es que aún no lo hemos anunciado. Era... ¡Primicia! ¡Primicia! Exclusiva, cling, cling, cling, cling, cling, cling. Primicia, vamos a hacer un sorteo, el propio Mundialito va a hacer un sorteo, que el cual se vendrán los boletos en la misma posfiesta. Bueno, aunque tenemos que ver, igual vendemos a alguno por el día, así animamos a la gente a que venga por la noche al concierto. Y de momento tenemos 6 colaboradores, uno precisamente es el Potoka. ¡Bravo! ¡Nunca falla! ¡Viva Chus! ¡Viva la Chus! ¡Viva! También una cena valorada en 25 euros de la Flama. El Mononoke, que este año no ha sido patrocinador en el cartel, pero sin acritud. No, que se ofrecieron y ya estaba cerrado los patrocinadores. No, era una puya. Pero este proyecto cada vez que... O sea, esto es muy grande, ¿no? Sí, sí. Hostia, tío. Así es. Bueno, cena de la Flama, cena del Mononoke, gracias. Luego un pack del propio Mundialito, que es gorra, tote bag y camiseta. Un par de libros de la librería de la Montonera. Y la ciclería también aportará. Estamos en negociaciones todavía de si bidón, si alforjas, si... Una llave inglesa. Una cámara. Una bici. Una bici. Triciclo. Así pequeño. Un llaverico. Un mayot. Pues sí, yo qué sé, cualquier cosa. Un bizcocho que los hacen buenísimos. No, tenemos el sábado arreglado, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando con la entrevista. Os dejamos con un poquito de música. Bueno, ¿queréis decir algo así para acabar con un colofón gigantesco? Sí. Un speech de estos emocionantes para que la gente venga. ¡Venga! Nada, que acercaros todos el sábado al CDM La Granja, en el barrio San José, a disfrutar de una jornada de deporte y antirracismo. Y, por favor, dejaros la competitividad en casa, los malos rollos... ¡Con los árbitros! Y paciencia, por favor. Un abrazo y a disfrutar. Muchísimas gracias, chicos. Os dejamos con un poquito de música y volvemos. Such a fucking cliche. The way you define them and us, those you fear and those you trust. You know a black guy and he's very articulate. You know a Mexican and she's honest and diligent. You don't see color, but some people need discipline. A dog is a dog, some people need to learn a lesson. Away. Just cause you don't know your races, they begin with their checkers. Just cause. give away. Just cause you don't know your races, they begin with the checklist. Just cause you don't know your races, you don't get a pass when they're talking your shit. Just cause you don't know your races, they begin with the checklist. Just cause you don't know your races, you don't get a pass, get a pass. We'll bring the legend. Y bueno, empezamos con la sección favorita de nuestros radioyentes, que es la sección de rajar. ¡Rajar! ¡Rajar, rajar! ¡Rajar! Hoy sin Pablo Motos. ¡Que salgan las hormigas! ¡Que salgan las hormigas! ¡Que entre la China! Bueno, primero todo vamos a empezar. Vamos a empezar. ¡Qué trechus! Vamos a empezar con una noticia que está, sí, que no las conoce gracia. Nuestro compañero Javichu entró ayer por la tarde en prisión. Finalmente pues se ha cometido lo que ya se preveía que iba a pasar, la atrocidad que están haciendo y la injusticia que están haciendo. Si queréis comentar alguno algo sobre el tema. Que todo nuestro apoyo para Javichu, el resto de encarcelados y sus familias. Por aquí alguien más quiere comentar. O sea, este no es un tema para reírse, así que el cachondeito empezará después. De hecho, bueno, ellos ya lo saben, que todo nuestro apoyo y todo lo que podamos hacer, tanto por él como por su familia, aquí estamos. Y nada, mucho ánimo y mucha fuerza. Y bueno, pues ahora sí queréis leer el siguiente. Sí, pues tirando. Luego también está el tema de pues Palestina, ¿no? ¿No? ¿Cómo es donde me he perdido? Joder, pues llevamos una, cabrón. Sí. ¿Dónde estaba? A ver. Léela tú, Mireia. A ver. No, Pedro, nada de Palestina. O sea, aquí, el PP de Aragón. Dice, las Cortes de Aragón aprueban... No, una... mira, aquí está. Pero si es que no sigue el guión, José Pedro. Las Cortes de Aragón, como iba diciendo, aprueban una iniciativa en defensa de la tauromaquia y reconocimiento como patrimonio cultural. Eso quiere decir que la normativa que se estableció en 2010 queda revocada. Y ahora mismo, por ejemplo, pueden volver las corridas a Barcelona, por ejemplo. Bueno, con lo cual, todo lo que íbamos hacia adelante, volvemos atrás. Ninguna noticia aquí tampoco. Y básicamente, como no nos frenemos, volvemos al medievo. Esta gente nos acaban de joder. En el medievo la ventaja es que el toro solía matar al torero, pero... De hecho, se trabajaba menos. Ahora, si quieres, José Pedro, aquí tienes una noticia que puedes leer. A ver... noticia de la Gaceta, joder, ya empezamos bien. Analfabeto en economía, majadero, no tiene ni idea de política exterior. Los Santos y sus tertulianos atacan a Milei por participar en el Viva 24 de Vox. Es que me ha llamado la atención. ¿Qué problema tiene Los Santos con Vox? O sea, perdón, ahora resulta. ¿Qué está pasando? ¿Ahora resulta que Los Santos está en nuestro equipo? Igual está en otro que acaba de crearse el mismo. Si no recuerdo mal, Los Santos salió del Partido Comunista. Así que igual tiene por ahí alguna vena marxista por ahí que le está dando un poco embolia. Está ahí, se le van cruzando los cables. Ahora tiro para la derecha, ahora para la izquierda. Me encanta que digas eso porque es lo que voy a decir yo. Está haciendo la teoría marxista, se le cumple. La historia es cíclica y vuelve a la izquierda. No le queremos, ¿eh? Creo que Los Santos concretamente dejó de ser marxista cuando se quedó cojo. Porque todos sabemos que es un cojo resentido, que le sigue teniendo cierto odio a los vascos por lo que sea. Pero bueno, ¿quieres leer tú esta, que seguro que te hace mucha gracia, la de Milei? Milei, cuando yo era un ser despreciable, el único que me abrazó fue Santiago Abascal. Cuando era, dice. ya es una desgracia que te abrace Santiago Abascal con que... Sí, pues, pobre desgraciado. Yo creo que es un poco tanto monta tanto, ¿eh? O sea... Oye, esto si no os importa la leo yo porque es una cosa que siempre me ha hecho muy ilusión. El periódico de Aragón publica: el Cabildo de Zaragoza se hace coleccionista de armas para mantener las bombas del Pilar. El clero zaragozano incumplía hasta ahora el decreto que regula la tenencia y exhibición de este tipo de artefactos bélicos. Me gustaría contar una pequeña anécdota sobre las bombas del Pilar. Hubo un día que estábamos, bueno, pues estábamos volviendo del Buñuel muy cansados, habíamos estado trabajando mucho y por lo que sea se nos habían hecho a las 7 de la mañana. Y dijimos, joder, ya que hemos estado aquí haciendo mucho el radical, era un día que llovía, yo iba con paraguas cual que lleva galleta. Y resulta que me echaron del Pilar por intentar darle a las espoletas con la punta del paraguas, que nadie se le ocurra, y porque además no explotan, ¿vale? O sea, habría... ¿Lo comprobaste que no...? Sí, o sea, conseguí darle a una, así que lo de Mateo Morral igual era todo un montaje, porque esas bombas... ¿Cómo pasas? Por lo que sea. Bueno, cara perro. Me gustaría también saber un poco cuál era tu estrategia si explotaban. Pues mira, no te voy a engañar. No, o sea, inmolación. No avanzo de ahí, pero si quieres leer tú esta noticia de Lorien Jiménez. Que precisamente es mi hermano. ¿Esto es real? Sí, real, esto es real. No jodas. Esto es absolutamente real. Sí, sí. De todas las cosas cutres y malas que se pueden decir de los nuevos kioscos del Parque Grande de Zaragoza, la peor, desde luego, es la... vallar un espacio público y común para que disfrute de unos pocos. Además, con la perspectiva de que en unos años las plantas tapen la terraza. Eso es totalmente cierto, que tú lo estabas preguntando antes. Yo tampoco estoy entendiendo. Han puesto, bueno, los kioscos del Parque Grande. Uno es una tagliatela, que por alguna razón nadie la ha bombardeado todavía. Otro han abierto un restaurante que... Pues sus reseñas me han dicho que hay Google... unas bombas en el Pilar. Y hay un hotel Buñuel que lo Pues el otro restaurante, que es del que habla esta noticia, además, las reseñas en Google son horribles, se han borrado el perfil una vez para ver si se iban, son horribles. Han vallado todo lo que la parcela de césped que lo rodea y ya no puedes pasar por ese césped. Y es césped del parque, pero está vallado porque rodea el restaurante. Entonces supongo que intentarán plantar trepadoras para que se haga como un... ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, hombre, vaya! Yo, vaya, vaya. Sinceramente, la única cosa que se me ocurre es... Pues nada, dejar que la naturaleza siga su curso y pasar por donde te salga de los huevos y a ver qué van haciendo. Nosotros a patadas y ellos a vallas. O sea, que las vallas no son tan difíciles de quitar. ¿Alguna idea por aquí? Yo los pilares pasados no podía salir de Interpeñas y fui moviendo vallas, así que... No, hiciste una pequeña redecoración del interior. Redistribución aleatoria del mobiliario urbano. Muy bien. Muy bien, muy bien. Qué bien habla este chico, joder. ¿Cómo se nota quién ha estudiado? Aquí abajo hay puesto una palabra que pone Forzenland, que lo he visto en Twitter, que hacía referencia a que podían cambiar el nombre del parque grande por Forzenland. Perdona, a ver, que Forzenland. Soy yo muy vieja. ¿Qué coño es esto de Forzenland? Forzen. Borderland. No, Borderland, que me parece como un nombre de Fortnite. ¿Qué coño es esto? Forzenland, pero qué... Forzen es uno de los mayores mafiosos de esta ciudad, constructor y especulador. Yo me dedico a dibujar. Y no, eso. No iba a mi clase. Y eso. No iba a mi... No. No, eso, estudió no. En esa universidad que Azcón dijo que era... Uy, algo se ha caído. No, algo se ha caído por ahí. Algo se ha caído. ¿Más noticias? Más noticias. Que me interesa. ¿Cuál? Pues la primera. La de tú. Yo con este tema tengo una afición particular. Las frases de la princesa Leonor en Zaragoza que quedarán para la historia. Y dice esta chica: me siento una maña más. Me gustaría un minuto de reflexión sobre esto porque, sinceramente... No tengo una idea. A ver. O sea, esto es como las páginas estas de Facebook o de tal. ¿No eres de Zaragoza? Sí. Exacto. Si no has potado en una esquina del rollo. Me encanta por ejemplo, porque es exactamente ¿no donde de... yo iba. O sea, sí, sí. ¿Te la he quitado? No. Tranquilo, en esta radio somos mucho de compartirlo. Pero es que es como... ¿En serio? Yo he visto las imágenes, no sé muy bien por qué, de cuando le entregaban un palo. La alcaldesa, esa señora que sonríe mucho. ¡Un palo! Exacto. ¡Un palo! Ella además me hace mucha gracia porque saluda a todo el mundo con el saludo militar, que supuestamente son civiles, pero bueno, ella saluda a todo el mundo. Como la han enseñado, dice, yo lo repito. Y no me sé el protocolo, o sea, decirme lo que queráis. Pero me hizo mucha gracia la cara de la alcaldesa, que ese señor parecía que se iba a morir de ilusión porque la hija de una persona que domina el Estado y que chupa del bote había venido a verla. Oh, Dios mío. Se pensaba que era Justin Bieber. Aquí también estamos muy emocionados. Y si alguien quiere verla y decirle algo, puede ir al Parros, que suele estar por allí con su equipo de seguridad. Su padre debía ser más de ir al Euro y ella pues es más de ir al... Ella es más de ir al Parros. ¿El abuelo? El abuelo yo creo que era del papiro ya. El abuelo fundador. Por cierto que el Euro vuelve a estar en activo. Y yo flipé. Ah, bueno. Pues, bueno, pues... información gratuita. Enhorabuena, Felipe. Puedes volver. Yo tengo una puta mierda esta del TDA y os suelto datos. Es lo que... Para. A raíz de esta noticia, hay alguien que contesta en un tuit fantásticamente haciendo relación a los tuits que ha habido sobre Leonor este 2004. Y bien así. ABC, 33 noticias. La Razón, 35 noticias. Y aquí esto me duele especialmente. Heraldo de Aragón, 54 noticias. Bueno, lamer el culo bien. Es que Heraldo es nuestro heraldito. Y joder, es. Bueno, oye, pues a quien no le guste, que escuche Radio Topo. Ahí está. Y Radio La Granja. Y ahora me gustaría leer que el que va a ser mi héroe de este fin de semana. He cazado un conductor en Figueruelas a 231 kilómetros por hora que dio positivo en cocaína, THC, anfetaminas y metanfetaminas y sin puntos en el carnet. Un aplauso para este grande, grande de España. Referente. O sea, yo creo que podríamos hacerle de la Casa Real porque pega bastante. Que le den el título a Froilán. Hostia, pues igual... Un baño de honor, que venga aquí. Que le hagan un rulo de honor y lo pongan... Por... Es que creo que igual pensaba que entre unas y otras se anulaba, ¿no? A ver, un palo no le íbamos a dar, pero a lo mejor pues un pollo, pues ya le hacemos ilusión. Y bueno, a ver qué más tenemos. Ah, hostia, mira. Bueno, perdón, iba a soltar aquí una barbaridad, pero me parece mal por el jabalí. Iba a decir, un nazi se pasea por el centro de Zaragoza, pero llamar a los cerdos y a los jabalís nazis es pasarse. Entonces, pues eso, el otro día, por el otro lado del río, no en este en el que está el Potoca, sino en el otro lado del río, que ya es Francia, pues se estuvo paseando un jabalí por ahí por enfrente de la López y tal, y bueno, oye, la verdad es que al mozo se le veía contento. No causó daños ni nada. No, no, no. Hombre, igual él se estresó, porque con la mierda de semáforos que hay iba por ahí... Iba muy tranquilito, a mí me ha gustado el vídeo, la verdad, le iba siguiendo el coche así... ¿Queréis comentar algo sobre los jabalís en Zaragoza? Nada, que el nombre en latín es sus scrofafin. Exactamente. ¿Perdón? Sus scrofa. Género sus. Parece el nombre de un grupo de punk. Y ahora van a tocar los sus escrofa. Danos ideas, danos ideas. Las vulpes. El año que viene tocamos en la posfiesta. ¿Vulpes es zorro? Sí. Y hostia, ¿y quién quiere leer la última noticia de Madrid decadente? Que la he puesto yo, venga. Es que me lo contó además el otro día un amigo, porque le dije, voy a empezar a practicar el ser peatona, pero a muerte, rollo. Yo veo un paso de cebra y voy a pasar. No voy a esperar a que se pare el puto coche, ¿sabes? Y entonces me enseñó esta noticia, que es que había un paso de cebra que la gente no respetaba, entonces empezaron a poner ladrillos para que los peatones los cogieran y los lanzasen, entre comillas, a los coches y parasen. Y entonces libertad. Se ha ido compartiendo y se ha ido haciendo comunismo, en otras ciudades. Libertad, libertad. A mí me parece muy bien. Yo soy pro peatones. Yo sé que aquí hay mucha gente... ¿Pro vehículos antipeatones? No, yo no soy antipeatones, yo soy pro motos, pero la idea del ladrillo me parece estupenda. Hombre, a ver. Me gustaría concretar, porque ya sabéis que yo tengo algo personal contra las noticias de que todo ha pasado en Madrid, que tengo que concretar que esto no lo ha empezado Madrid. Esto empezó en algún sitio de Estados Unidos, whatever, y ellos han copiado. ¿En Estados Unidos? Sí, esto sí. Y bueno, pues nada, vamos a poner un poquito de música y seguimos. Detenidos, ya no nos queda nada que perder, solo las cadenas que nos atan al poder. Esta es la danza que baila mi pueblo, nunca los políticos, las multinacionales y todo ese rollo de los bares o fiscales. Controlan a todos los niveles, en el bar, en la calle y hasta las redes sociales. Un desahucio, un suicidio, a eso nosotros lo llamaremos homicidio. No más críos sin alimentar, no llega el pan, no llega el gas, no llega la electricidad, en fin, invierno para calentar. Todo está podrido, es una locura, ya no hay cultura, si hasta los mayores juzgan y revuelven en los cubos de la basura. Ya no habrá futuro, ya no habrá pensión, no se sostiene el sistema, se lo comió la corrupción. En un país de pandereta lleno de negras tarjetas, en la cueva de bandidos que despiden diferido. Y vol estarbais la bota d'un rei, i vol pintar-li la cara a la reina, i vol que un mono ens dicte les lleis, ei, qui vol fugir a la serra, i li queden butxaques sense forats, i no se'n viure en la selva, qui vol que un poble que vol decidir sigui un poble ignorat, un zero a l'esquerra, qui vol que quatre psicòpates amb un parxís, sempre en pobresa i misèria, com el que es pot ser fiscal algun paradís, qui es traga encara esta penya, qui es traguen ells el pastís fins que caiguen les dents, que pare el tren que baixem, salut, viurem la derrota junts, que pare el tren que marxem, junts. Que quiere ser esclavo siempre, que quiere callar obediente, que prefiere agachar la cabeza, sacar sus fuerzas, luchar de frente. Y volvemos al directo. Bueno, pues ahora nos queda nuestro momentito de eventos y movilizaciones, que pues son los eventos que hay y las movilizaciones que se van a hacer. Nos jode mucho tener que despedir a la harinera. Han sacado un comunicado que, si me permiten aquí mis correligionarios, no sé cómo se dice la palabra. Dale. Hola, el colectivo Llámalo H, queremos invitarte a nuestro acto de despedida de Harinera Zaragoza. Harinera pierde, por decisión unilateral del Ayuntamiento de Zaragoza, su modelo de cogestión público-comunitaria. Debido a ello, nuestro colectivo, así como los agentes vecinales que formaban parte de la Asamblea de Harinera, nos vemos obligados a despedirnos de este acto. Después de la perplejidad inicial, nos empuja ahora la determinación de tratar de sanar el dolor que estamos sintiendo mediante la celebración de todo lo bonito que hemos encontrado y construido en Harinera. Creemos que se lo merecen, sobre todo las personas y comunidades que han participado de una manera u otra en esta experiencia. Por eso, nos gustaría que nos acompañases para despedirnos con cuidado y con dignidad. Te esperamos este jueves 23 de mayo en el jardín de Sergio Algora, frente a la puerta de la harinera. Si eres alguna de estas personas y comunidades que han disfrutado del proyecto, ven a las 6 de la tarde para comenzar un recorrido emocional por la harinera. Y si formas parte de otros colectivos del barrio y de la ciudad, puedes sumarte a las 8 de la tarde para una aplaudida final. Aún estáis a tiempo de llegar porque se nos solapaba con el concierto. Y ahora venimos con los eventos y con las movilizaciones. Tenemos, bueno, el evento central de este fin de semana, el cual es mi cumpleaños. No, es mentira. El mundialito antirracista que hemos tenido aquí a los compañeros, que vamos a saludarles otra vez. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Que bueno, como ya hemos explicado... ¡Y que pasen las hormigas! En el Club Deportivo Municipal La Granja, sábado 25 de mayo. Baloncesto, fútbol, ping-pong, petanca, pádel, frontón, concurso de triples. Y aunque no juegues, ven a pasar el día. Y próximamente, lanzamiento de azada. Efectivamente. Bueno, habrá menú vegano de 1 a 3 a precio de 5 euros a cargo de Casa Palestina, y si puedes avisa de que vas a venir a comer. Y si no, pues no, claro. Si no puedes avisar, pues no avises. Luego también, presentación del nuevo disco, Señoras y Rebeldes, mañana 24 de mayo. Señoras y Bedeles, perdona, ¿eh? Bueno, perdón, no sé leer, o sea, a ver. A ver. Los disléxicos también somos persiana. Exacto. Oiga, oiga. Ahí, ahí. Bueno, eso, en Arrebato a las 8. Y pues si queréis seguir por aquí... Vale, pues el sábado, como hemos dicho, después del mundialito, hay fiesta en el Arrebato. A las 8, guiñote de contacto y secuestro. Y a las 10, a Caraperro y Furtasantos. ¡Bien! No estaba segura de decirlo bien. El 25 de mayo, de 10 a 2, estará el taller de geopolítica palestina en el Centro de Historias, en la Sala Mirador, en la Plaza San Agustín, número 2, que es el día sábado también. Sí, eso es, vale. Ponen la Plaza San Miguel 2 puntos suspensivos. Igual es. No, pone Plaza San Agustín, 2 punto. No sé qué estás mirando, pero. Ah, bueno, pues había un punto. Información veraz. Siempre y contrastada. La radio que quieres. Cadena Ser, con Pepa Bueno. Y bueno, el 31 de mayo y el 1 de junio tendremos a Heilhau Regae 2024. Perdón, Heilhausé. Regae 2024. Regae. Que serán, bueno, durante un par de días. El viernes 31 de mayo, en colaboración con Rock and Blues, tendremos en la ciudad los poderosos Mighty Megatons. ¿Alguien puede pronunciar esto, por favor? Mighty Megatons. Mighty Megatons. Hostia, por Dios. Hostia, por favor, ¿podéis hacerlo otra vez? Mighty Megatons. ¡Buah, chaval! Ya tengo nuevo cacharro para mi buzón de voz. Una banda con poco más de 5 años de andadura, esta locomotora del ritmo ha acompañado en directo artistas como Roy Ellis y Alfeus. ¿Alfeus? Sigue. Ya verás. Case and Text on Natibu. Ska cubano. Eso lo sé decir. Entre otros. Los singles que han grabado para el sello Liquidator son una auténtica maravilla, incluidos los dos singles póstumos de Laurel Aitken. Aitken. El Jailhouse Reggae será la primera presentación de la banda en Aragón. Perdón, el Jailhouse Reggae será la primera presentación de la banda en Aragón, en lo que promete ser una noche memorable. Y tras el concierto, pinchada en la Creedence, a cargo de Philip Buster y McManus, de Jaén, Philip Buster de Zaragoza. El sábado 1 de junio, maratón musical. Desde las 12, nuestro tradicional reggae vermú en el bastión de Torrero, la CSO Kike Moore, que no se note el favoritismo. Sonorizado por el sound system de Skank 45. A los platos pasarán Sir Gorka of Mondra, Naiken Sleketor, Sergio Skafakalakor y los sospechosos habituales de Jalika Ricky Screw y Scan 45. Joder, complicado, hostia. Esta no gente del reggae también. Hostia, sí, pero esto, hostia, esto joder. Alguien les ha preguntado. Yo también, que vengo del punk, hay nombres, pero jodo. Y ya pues continuar leyendo el resto, que yo me he cansado. No me extraña. Va, Pedro, léelo tú. Bueno, pues tenemos... Kike Moore. ¿Dónde estamos? Pues aquí, arriba de todo. Ah, y durante todo el día mismo Kike Moore podéis ver la exposición de Pieles de Siete, que es un proyecto colectivo ideado por el DJ y tatuador gallego David... ¿David? Se llamará, ¿no? David Diz 85 y Secret Tattoo, con el que... Los idiomas no son nuestro fuerte, como podéis comprobar. Siguiente guión, no ponemos nombres. Efectivamente. Nos ahorramos los nombres. Con el que distintos tatuadores y tatuadoras han ilustrado fundas de algunos de los singles de la colección del propio David. Y os aseguramos que es una pasada. Habrá tapas veganas durante todo el día. Y por la noche tenemos invitados de lujos que pondrán el broche de oro a estas jornadas. Desde Segovia nos visita Ivy League 68. El de 5 tiene 40, el de 68. Pues tiene John Pascal. No me sale que ponga veterano. Veterano, claro, efectivamente, veterano de la escena oldie y reconocido coleccionista a nivel internacional. Compartiendo platos, con él tendremos desde Ourense a David Diz. Ese no es el de antes. Pues seguramente sí, por el nombre. No, dudo mucho que haya muchos David Diz. David Diz es su Instagram, David Diz 85. Otro experto en calentar la pista de baile a golpe de 7 pulgadas. ¿Y el último evento? ¿Quién lo lee? ¿Tú? ¿Yo? ¿Tú que tienes el micro en la mano? Yo que tengo el micro en la mano. Pues tenemos... ¿Qué día? ¿Qué por el día? ¿Esto qué hostias pinta aquí? A ver, esto es un dibujo para la gente que no nos ve. Esto es un dibujo bastante guapo de gente en vectores tocando instrumentos de orquesta. Hay un director, hay un contrabajo, hay un arpa, hay un violín. Y entonces... abajo pone violín, contrabajo, viola, celo, oboe, trompa, trompeta, fagot, flauta, clarinete. Y cojo el clarinete, terete. Básicamente lo único que podemos aclarar y claro es que más información en orquestaescuela.org. El que quiera saber que... Mañana en la Filmoteca de Zaragoza, Plaza San Carlos, número 4, se pone el documental Los Olvidados en el Camino, de Elena Cantero, que es un documental sobre menores migrantes, ¿vale? Mucho mejor explicado que el otro. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Vamos a dejar una última canción a petición del público, que es de Cistitis and the Pager, Terremoto en Murcia. Muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias a nuestros queridísimos invitados que nos llevan aguantando aquí una hora a soltar estupideces. Y a todo el mundo que nos escucha, ya sea en diferido o en la 101.8 de la frecuencia modulada o en el directo de la página web de Radio Topo. O los diferidos, que son a las horas que ha comentado antes nuestro compañero. Normalmente nosotros decimos que después de la radio vamos al podcast, pero ahora que ya estamos aquí. O sea, que siga la fiesta. Que siga. Pues, ahora la radio. Nos vamos a la radio. Bueno. El potoca viene a la radio. Efectivamente. Y pa'lante. Esta chica no es de Murcia. Adiós. No lo digo porque habla alemán. Lo digo porque sabe hablar. De Madrid. Para abajo. Fuego. A destajo. Terremoto en Murcia. Bitte stoppen Sie jetzt diese Diskette.